A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, estimados auditores. Este domingo recordaremos a músicos de tango que tras la nueva propuesta vanguardista de Astor Piazzolla, ellos fueron desarrollando sus propias ideas en torno a una nueva dinámica musical en la interpretación de tangos tradicionales y creaciones propias. Hoy recordaremos al pianista Orlando Trípodi y su cuarteto formado allá el año 1975. Primeramente un antiguo tango de Vicente Greco, en el moderno tratamiento del cuarteto de Trípodi, Ojos Negros. Thank you. Notamos en este tango el interesante contrapunto entre el piano de trípode y la guitarra eléctrica de Héctor Ortega. Hagamos un poco de recuerdo. El nombre de Orlando Trípode comienza a figurar allá el año 1951, cuando al morir el pianista y director Osmar Baderna en un accidente aéreo, la orquesta continúa bajo la dirección del primer violín de la misma, Aquiles Royero, quien llamará Orquesta Símbolo Osmar Baderna a esta orquesta. Y en el piano vacante, dejado por Baderna, lo viene a ocupar Orlando Trípode, que tenía un estilo pianístico arpegiado, al igual que el desaparecido pianista. Nuevamente cuarteto de Trípode, ahora un tango del bandoneonista José Libertella, ex co-director del primer sexteto mayor del tango, Universo. Thank you. formaron este cuarteto los siguientes músicos junto al piano, dirección y arreglos de Orlando Trípode: Juan Carlos Vallejos estaba en el contrabajo, Héctor Letera en el bandoneón y el ya nombrado Héctor Ortega en la guitarra eléctrica. Ahora, otro tango de otro contemporáneo de este ritmo, rioplatense, de Horacio Salgán, A Fuego Lento. A comienzo de los años 60, el músico y director Miguel Caló decide rearmar su orquesta casi con los mismos músicos que tenía en la exitosa época del 40. Vale decir, Domingo Federico, Armando Pontier, Enrique Mario Franchini y otros. Orquesta que llamará entonces Orquesta de las Estrellas. ¿Qué mejor entonces que incluir en el piano a Orlando Trípode, que era como un segundo Maderna, quien había dejado el estilo pianístico en la orquesta de Miguel Caló? Allí Orlando Trípode entrega su tango Nadine, pero será más tarde, cuando Trípode ya asume como codirector de su propia orquesta, Los Siete del Tango. Allí vuelve a grabar Nadine, y aquí notamos los giros contemporáneos que le da al tema, el tratamiento valseado al comienzo del tema, y luego en los solos de piano los característicos arpegios para pasar a descansos donde claramente se pasea la síncopa del jazz. Escuchemos este Nadine. Aquí hemos podido notar un antes y un después en la avanzada hacia un horizonte más contemporáneo del pianista Orlando Trípodi. Ahora nuevamente frente a su cuarteto, un antiguo tango del pianista José Martínez, remozado en su línea de las nuevas búsquedas. Pablo. Thank you. Las últimas actuaciones de Trípode fue su actuación en el octeto del actual bandoneonista Néstor Marconi, quien claramente en su bandoneón también se permite dibujos y acentos claramente de jazz. Oigamos a este octeto de Néstor Marconi de su álbum Japón 91, este clásico de Peregrino Paulo y Luis Rubinstein, Inspiración. Thank you.